últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y señores ministros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, décima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del reencuentro. La emoción nos invade. Sí. Vamos a llevar tranquilidad a los hogares terrestres. Sí, eso es importante. Esto es un medio de comunicación. Particularmente a los hogares de la gente que hemos encontrado, que eran los que estábamos buscando. El señor Fer Alejandrés y el señor Gonzalo Moreno. Hemos recuperado. Sí. Fer Alejandrés estaba abrazado a un calendario azteca. Sí. Diciendo, había perdido noción de espacio temporal. Sé que sí. Pero está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Está, sí, sí, yo sí. Creo en su mejor momento. Se dio un baño. Sí, se recuperó. En leche tibia. Sí, sí, su sí, pluma sí. Está intacta. Exacto, sí, y está trabajando bien para ustedes. Sí, y Gonzalo Moreno había lo de Gonzalo fue terrible. Sí, patético, podríamos decir. Sí, había sido secuestrado por un grupo de locutores inescrupulosos que le daban chela caliente y barata. Barata, sí, para arruinarle su bella gola. Y bueno, no lo lograron. Está intacto. Él resistió a todo. Y lo tenemos con nosotros, Gonzalo Moreno. ¿Por qué no se bañan en querosén y se prenden fuego? Vino de mal humor. Sí, el mal humor fue por el encierro, básicamente. Claro, sí. Pero también está trabajando para usted. Sí, por supuesto. Damas y caballeros, todos estamos trabajando para usted. Y usted no nos pidió que trabajemos, eso es lo extraño. Sí que sí. Vamos ahora a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que también está trabajando. Sí, no sabemos. ¿Hacia dónde vamos, capitán? Como siempre. Perfecto. Consta en golpear los relojes. Sí. Esta mierda no anda y esas cosas, pero es un trabajo arduo. Señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. A ella no nos costó nada encontrarlo, sabíamos dónde estaba. Sí. Ubicamos a las primas a través de ella, sus primas, lógicamente. Sí. Por lo tanto, es la más ordenada de toda esta tripulación. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí, totalmente empolvada. Sí. Probando nuevos maquillajes. Sonó extraño probando nuevos maquillajes. Bien, se horrorizó. Dijo, ¿qué va a salir? Usted ya sabe, muda el lagarto, puede salir con cualquier cosa. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él también está, pero no por maquillaje. Está empolvado, sí. Sino que ha movido cosas que hace años no se mueven. Y usted puede estar muy limpio, ¿vio? Pero hay mugre, un ecosistema debajo de algunas cosas. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, ¡los Mico! Mico, ya tienes chamba. Ahora todo está en tus manos, Mico. Qué chido cuando llega un güey y te dice, a partir de este momento todo queda en tus manos. Y como un vértigo te corre, ¿no? Sí que sí, güey. Sí, no te envidiamos para nada. Gracias por tu presencia. Sobrevolamos las áreas devastadas por las compañías privadas de los señores del gobierno y vemos como los ríos de sangre mueven las usinas de la riqueza mundial. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, ribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡Pirata! ¡Lagarto! Estoy hasta al lado. ¡Madre! Ay, me voy desde Pedro Town, se despide David, ¿dónde vamos a ver menos? ¡No! ¡Chale! Esta es la juventud portuguesa que nosotros queremos, que hemos hecho como generación precedente para que hoy estos niños anden con una mamila de alcohol puro. Venga, por la David, venga. David, o Diablo sí. Vermelho, venga con nosotros. Que ¿puede dar una explicación sensata de por qué esta puede, peda de martes? Digo, porque hoy es miércoles. No puede, güey. Hoy viene borracho de martes. Sí. No, pero a lo mejor Lagarto puede decir, no, porque fue Santo David. No puede decir nada. Alguna ya fiesta, está. Alguna fiesta religiosa en Portugal, la previa de la Semana Santa. ¿Alguna hay razón? Muchas fiestas religiosas. Hay muchas fiestas religiosas. Sí. Bueno, David Diablo. Sí, recuéstese. Sí, café amargo. Mucha agua. Mucha agua para vos. Mucha agua que lave el organismo, David. Vos sabe. Ahí está David Diablo Vermelho. Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, hola, linda Yari. Hola, ¿cómo puede ser que no sepan lo que son las perrillas? ¿Cómo puede ser? Y no sabemos, Yari. Dice, por el mensaje de Cowa. O sea, ¿cómo no conocen? Son también conocidas como chalación. Dice, pero aquí para la raza se le llama perrillas. Y es como una pequeña inflamación. Como cuando se obstruye alguna de las glándulas que se encuentran en los párpados, cerca de las pestañas, y se hace como un granito. Muy feo, muy molesto. Ay, pobre Caterine, se debe ver horrible. Se lo merece. Se ve horrible, Caterine. Sí, es verdad. Horrible, se lo merece. Porque es mala. Ha hecho sufrir el corazoncito tierno de Cowa. Toco madera, que no me pase, me llega a salir una. Ay, me muero. No se preocupe, Yaridia. No, Yaridia. Se preocupe. Usted eso es buena. Le pasa a las niñas malas. Las niñas malas, sí. No solo se van a todos lados, las niñas malas, sino que además le salen perrillas. Dice, de hecho, ayer, conversando con el primo Yafid, comentó un hecho que es internacional, esto lo hemos comprobado de alguna manera, que es cuando los perros están por cagar, vio Lagarto, uno si enlaza los dos dedos índices, o los dos dedos meñiques se usan en otras partes, y hace fuerza con ellos, el perro sufre como que no caga. Un trastorno. Sufre un trastorno. Sí. Es como que el perro debe producir un sonido como el de los silbatos, eso. Sí, ese silbato que escuchan los perros. Escuchan nada más los perros. La fuerza que el dedo humano hace contra otro dedo humano de la misma persona, haciendo le tapa fuerza, el ano. Le tapa el ano. Sí. No sabemos por qué es esto, pero se lo tapa, podemos dar fe de que de dar realmente resultado. Si un perro, por ejemplo, le va a cagar la cera a uno y usted está en la en la puerta de su casa y dice, no, que este perro no me echa. El perro me viene a cagar. El perro me viene a cagar. Usted hace ese ejercicio y hace con los dedos meñiques. Prueba con todos los dedos. Así, y el perro no caga. Rápido, Tiene que ser antes. Es un sufrimiento para el animal inmenso. Porque dice, si caga la caca no se le mete para dentro de vos. Ah, no, una vez que cagó, el perro cagó. Defecó, defeca, sí. Sí, dice, bueno, eso y lo mencionó Yafid, que haciendo los ganchitos con los dedos índices, bueno, pero supuestamente con eso evitas que un perro cumpla sus necesidades fisiológicas. Dice, aquí en el norte, por lo menos yo, lo hacemos con los dedos, no los dedos índices, sino los meñiques. Ajá. Y para ahorrar dedos. Claro, los codos regiomontanos. Dice, no voy a gastar un dedo índice para que el perro no cague. No, lo hago con los dos chiquitos. Y ahí están. Y a mí realmente me avergüenza esto. Me parece una mamada, pero yo lo hago. Dice, yo no puedo evitar hacerlo. Dice, y Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México. Es más, ve perros y lo hace. No, si el perro. Aunque no esté en actitud. Claro. Por las dudas, si se le ocurre. El perro regio, cuando ya la ve a Yaridia, dice, no, me voy a cagar a otro lado. Claro. Porque esta vieja ya me va a arruinar la cosa. ¿Qué tal, María Tijuanense? Les escribe el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Y aquí lo de las perrillas, lo de los perros que no cagan porque no hacemos fuerza con los índices, y lo de, por ejemplo, no mires fijo al ventilador porque te quedarás bizco. Ah, póngale. O te toma un golpe de aire si pones cara de estúpido y te quedas con cara de estúpido para siempre. Póngale, esas cosas, mitos urbanos que nuestros padres nos han legado y que en algunos casos son verídicos. Dice el Isaac desde Villahermosa, Tabasco, México, ahora en el DF mexicano. Escuché que tenían una duda, cuestión insapiente. Piensa o pregunta sobre la perrilla. La perrilla no es ni más ni menos que el orzuelo, hinchazón, protuberancia o grano que sale alrededor de los ojos por cuestiones de higiene. A veces es una pequeña infección temporal. Está diciendo sucia también. Le está diciendo sucia a Caterine. Sí. Ya tenía bastante con el ojo mocho, que ahora le dicen sucia, roñosa, y puta, asquerosa, mugrienta puta. Y dice, bueno, cuestión que es por el polvo o gérmenes que propician la infección. En la cultura popular se le dice a los niños que las perrillas les salen cuando ven cosas que no debieron ver. hacer. Oh. Cuando ve cosas indecentes o prohibidas, es muy común que un niño que se le está viendo, por ejemplo, las piernas a una dama, la madre lo jale y le diga: no le veas las piernas a esa mujer o te saldrán perrillas en los ojos. Y el niño dice: claro, prefiero ciego pero disfrutando. Y cuestión que también es muy común cuando un niño ve perros apareándose, volvemos al tema del perro. El apareamiento del perro no se o sea, no tiene nada que ver esto de los deditos, porque alguno a lo mejor ve perros apareando y dice: voy a hacerlo de los dedos para que no se aparee. No, el perro cuando se aparea tiene control. Dice, entonces cuando los niños ven esto, la madre por ejemplo le dice: y el niño le pregunta: mami, ¿qué están haciendo esos perritos? Y la madre le responde: no los veas o te saldrán perrillas por todos lados. Por todos lados. Es decir, es peor ver perros apareándose que verle las piernas a una mujer. Exactamente. Porque las perrillas te salen por todas partes. Las perrillas se curan solas con lavarte los ojos periódicamente. Yo tengo otra receta que me habían pasado antaño. ¿Cómo es? Sobre cuando te sale el orzuelo, la perrilla, que es frotar en una franela hasta darle cierta temperatura un anillo de oro. Tiene que tener un anillo de oro, güey. Tiene que tener un anillo de oro. ¿De dónde saca un anillo de oro? Y bueno, pero alguna alianza de los padres, de la abuelita, del abuelo o algo así, que en esa época todavía eran de oro, eran de oro. Y entonces te lo pones ahí justamente en la punta de la perrilla. Ajá. Y santo remedio, cabrones. Dice, bueno, cuestión que nada, donde solía vivir antes, antes de venir a este agujero lleno de smog llamado DF mexicano, a las perrillas se les conocen como tutupiches. Dice, espero haya servido de algo la información, que también está. No le mires las piernas a mujer o te saldrán tutupiches. Póngase. A mí me suena más grave, ¿no? Martincho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. Hola, Martincho. Se ha tomado un trabajo que todavía no estamos cagando de risa aquí. Ha dibujado, fotografiado, podría decir yo, a las focas seleccionadoras de mensajes. Realmente una obra maestra. Hemos incautado diversas clases de animales: leopardos, cobras, reales, cocodrilos, loros muy costosos y algunas especies raras de peces. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, les habla el fan de ese mexicano, nada más para saludarlos. Y esperemos que quede chingón todo el desmadre de la octava temporada. Cuídense, cabrones. Bye. Eso mismo, Farah, que quede chingón la octava temporada, que cambie todo, pero que no cambie nada, porque lo que cambie, vamos a decir, ya la cagaron, cambiaron lo que estaba chido, y lo que no cambie, dirá, nada, que mamá, siempre lo mismo, siempre la misma mamá, y esa cosa. Así que apoyando aquí la fusión de Farah, el David de Torreón, en México. Hola, David. Un saludo, ¿cómo están? Les escucho ya. Ya estamos. Ya hace varios programas, pero bueno, el otro día los escuchaba y me preguntaba, ¿cómo sería al aire si algunos de ustedes se saliera del programa debido a que ya no se aguantan unos con otros? Como muchos saben, suele haber parejas muy famosas, póngale Viruta y Campulina, y se pelean, y normalmente terminan peleando, y siempre por problemas de dinero. Espero que con ustedes nunca pase eso. Mire, básicamente nosotros podemos tener problemas de cualquier cosa menos de dinero. Podemos pelear por el dinero que falta. ¡Ay, cabrón! Póngale. Eso, atenta contra nuestro humor, pero no, básicamente no creo que ocurra. Dice, espero que como ustedes nunca pase eso y siempre estén juntos haciendo pasar un buen rato todos. David de Torreón, México. Hola, soy el Focus de San Ignacio del Paraguay. ¿Cómo está, Focus? Rumanda. Bien, bueno, ¿se acuerdan del mono con el machete? ¿Cómo olvidar el mono con el machete? Bueno, la cuestión, cuando estaba de yacaré. Claro, sigue cuando estaba de yacaré. Sigue como cuando el padre entró en la habitación de la novia. Claro, la historia continúa. Él estaba escondido debajo de la cama de la novia. El mono estaba ahí blandiendo su machete y el padre dando vueltas por la casa. Cuestión que el padre entró a la habitación de mi novia y yo estaba debajo de la cama. Bueno, mientras él rondaba por la casa y yo hacía lo mío, ya saben. Bueno, después salí sin ningún problema y como les había contado, solo pude respirar después de estar a 5 calles de ahí. Pero cuando salió, ¿no estaba el mono todavía? El mono estaba, pero ya cuando el mono está de espalda, ¿no? Claro. El mono ya se, qué sé, se habrá quedado dormido el mono. Añame mí. Dice, bueno, entró, dijo el mono. Claro, claro, una vez que entró, ya su función había sido. Él era retener la gente que intentaba entrar. Una vez que le entraron, ya el mono se hizo amigo. Dice, bueno, cuestión, yo dije, no volveré a hacer esto. Pero como se dan cuenta, la mina me dijo para volver a entrar de yacaré otra vez. Y le hice caso. Esa es la decisión de un hombre que dice, nunca más. Sí, ya voy, cabrona. Sí, bueno, pero qué bueno. Es que yacaré es el yacaré. Dice, bueno, lo que quería contar es que siempre escucho el programa con mis compañeros de trabajo. Ah, bueno, con el mono me hice amigo. Al mono ya lo amaestré y cuida de que no entre otro que no sea yo. Perfecto. O sea, identificación, eso es lo pide que te el mono. Dice el mono a ti. Claro, el mono. Los micos son muy mentirosos. Dice, ¿qué yacaré eres? ¿El cuarto, el quinto? Ya estoy cansado. Dice, el mico te miente, cabrón. Dice, bueno, cuestión que aquí los escuchamos todos con los compañeros de trabajo. Y la otra vez vi algo que me impresionó. Es que el señor Lagartija dijo su famoso ¡uy! Pero lo más gracioso es que siempre lo decía, pero no sabía de dónde se le había pegado. Ahora también ya se nos pegó a todos aquí en la chamba. Por ejemplo, estamos laburando todos en silencio y de repente salta uno por el fondo y dice ¡uy! Sin ningún motivo. Está bien, es normal. A mí no me molesta, ¿verdad? Pero es de alguna una expresión. Manera nos está influenciando psicológicamente e inconscientemente. ¿Qué es pasa? Es el dios Sol que influye. Dice, ¿qué pasa si nuestro maestro dice algo importante y nosotros todos al mismo tiempo decimos ¡uy! Es una alegría profunda. Es una alegría inconmensurable. Focus de San Ignacio, Paraguay. Hola, soy Lucio de Buenos Aires, Argentina. Hola, Lucio. Pasen un tema de Julieta Vanegas, Tú eres para mí. Los temas de Julieta Vanegas, Tú eres para mí. No, eso, pero no pasamos música. Claro, básicamente los temas de Julieta Vanegas los tiene que tratar Julieta Vanegas. Sí. Nosotros no podemos estar tratando aquí un tema de ella. Un tema de Julieta Vanegas que a lo mejor es íntimo. Nosotros no sabemos qué es para ella. Claro, que es para y que es para ti, Lucio. Lo lamentamos mucho. Andrés Medina de Puno, Perú. Hola, Andrés Medina. Extremo Radio nunca retransmitió su chingada producción, pero nosotros somos de Puno y queremos ser parte de la nueva galaxia. Queremos retransmitir su programa, pero manden pinches saludos, güey, al MC Hugo, Roger Mix y Andrés Medina. Nosotros somos sus imitadores. Qué chido. Ah, es está decir, chingón. Está chingón. Nosotros animamos fiestas en Puno. Envíenos una grabación. Sí, de las imitaciones. De las imitaciones. Dice, queremos saber cómo hacen para ser tan fluidos. Ah, deja que fluya, cabrón. Sí, deja que fluya. Sí, dice, manden saludos, güey, desde la nave. Ah, somos de Radio Zipán 98.5 FM, los imitadores. Dice, esperemos su chinga respuesta. O su respuesta imitadores chinga, de imitadores. O sea, sí, lo suyo ya es decadente, triste. Qué triste. Bueno, pero nada, a ponerle ganas. Foco del DF mexicano. ¡Hola, Foco! Banda, solo quiero que, bueno, le manden un feliz cumpleaños a Carla la güera, que el 28 es su día, es decir, hoy está cumpliendo años. Se va a poner una peda en la hija de los apaches. Carla, no vaya a la hija de los apaches con esos cabrones. Pero es que siempre va. Sí, pero bueno. Ya es tradición. Está bien. Y hoy, un día como hoy, en la casa absorbente de Hermosillo, Sonora, México, nacía una pequeña que iba a ser historia. Sí. No me digas. Hoy dice cumpleaños de la PAM. Sí, la PAM. Mucha comida y pastel de nieve para mí. Ya tengo 24. Qué chingón, dice, qué chingón, yo quiero estar ahí. No lo puedo creer. Yo me había hecho a la idea de que tenía 23 años apenas y ya estoy cumpliendo 24. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, pero mire, usted ya es ingeniera. O sea que no pasó el año en vano. Un abrazote en mi parte para mí, para todos los que quieran felicitarme. Feliz cumpleaños. Feliz Chocopan, cumpleaños, PAM. ¿No? Feliz cumpleaños para PAM. Para Carla la güera. Vamos a entonar un feliz cumpleaños para la PAM. Sí, para todas no, porque luego es como para nadie. Sí, no, la PAM. A Carla la tenemos en capilla, en estudio, por ir a la hija de los apaches y ponerse tan Pongale, borracha. Y a la PAM, ahí va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, PAM. Que los cumplas feliz. ¡Séquese! ¡Ahí está! ¡Viva la PAM! ¡Viva la PAM! ¡Feliz cumpleaños para Carla la abuela también! ¡Feliz cumpleaños para todos! ¡Y a tomar por culo! Raulinho de Granollers, Barcelona, España. Hola, Raulinho. Hola, chachos, ¿cómo os vais? ¿Está emputado, Raulinho? A mí mal, nuevamente estoy muy emputado. Pero vaya, ¿por qué? Básicamente por el grandísimo hijo de la gran puta que está hecho el vecino de abajo. Bueno, en realidad, toda la familia es una piara de cabrones come pollas de cuidado. Resulta de que estoy hasta la punta de la mismísima polla de que cada puta noche a partir de las 10 hasta las 12 o la 1 y media de la madrugada estos soplapollas que habitan el piso debajo se pongan el puto reggaetón ese de los cojones y alguna otra mierda. Póngale Bisbal, Chenoa, Paulina Rubio, etcétera, etcétera. A mí me suda la polla que la gente escuche esas especies de melodías, pero que lo hagan cuando a mí no me joda. Y el caso es que no lo ponen a full volumen, pero a esas horas que la pongas volumen ya se escucha se escucha. Aunque peor es la costumbre que se han pillado últimamente de montar fiestas los fines de semana. Por lo visto, invitan amigos y familiares y se pasan la noche y parte de la madrugada riendo, gritando, haciendo escándalos varios. Y habría que... contando unos chistes, ¿cuál peor? Yo creo que la táctica y la estrategia de esto debería ser, primero, hacerle cambiar el gusto musical a los vecinos. Efectivamente. Y hacerse amigos a la vez para que lo inviten a la fiesta. Si no, pues con ellos únete el niño. Ya sabes, vas con... Pero trata de cambiar el gusto musical, porque si no es imposible. Va a ser arduo, va a ser un trabajo de años, y cuando lo logras se mudan los güeyes. Yo ya no sé más qué hacer, realmente estoy emputado. Espero que esta Semana Santa se vayan por ahí de vacaciones y se estampen con el coche y mueran todos en un accidente fatal. O por lo menos que se queden parapléjicos y no puedan moverse ni para poner un CD en su putrido equipo de música. Sí, ya sé, tal vez estoy exagerando un poco, pero solo el que sufre sabe lo que jode. Y más cuando cada día te has de levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Así que Dios, le pido a tu hijo de puta que mueran pronto y así podré dormir por la noche tranquilo. Gracias por leer mi queja, un abrazo y un beso para la muda. No, por favor. Podata, al final no me compré la PC portátil. Recuerda que no nadie se la compró. Porque nadie quería ir de vacación con Raulinho. Es que es muy cabrón. Raulinho dijo, vamos a París en un caballito gris. Y la gente decía, no, que tú te emputas a mitad de camino y seas insoportable la vacación contigo. Entonces dijo, bueno, no me voy de vacación, me compré una PC portátil. ¿Y qué pasó? Mamada, me compré una PlayStation portable. Está muy bien. Muy bien, está chidísima. Está chingón, sé que sí. Y juega la PlayStation y está feliz Raulinho de Granollers España, aunque no deja de estar emputadísimo. ¿Qué onda, desintegrados? Escribiendo el Vishnu de Juliaca, Perú. Hola, Vishnu. Y dice un mensaje que yo le voy a seguir a la casilla. Hay un mensaje interesante donde hablas de su adicción al programa. Ajá. Que leeremos en algún momento. Pero aquí vamos al postdata. Este mensaje quizás no sea leído al aire. Así que esto sale de corazón para ustedes, integrantes de la nave María Tijuana, que hace posible este programa. Y si es una transnacional o algo así, no me importa. Ustedes dan alegría de muchos ratos tristes y angustiantes. ¿Saben, María Tijuana? Ustedes son la cosa más chida o más a toda madre que me pasaron en la vida. ¡Ah, mierda, Vishnu! Es un poco exagerado usted. Usted no, me hace acordar al amor adolescente femenil. Póngale, sí. Eres lo más grande del mundo, del universo, que has visto, que te amo más que nada en la vida. Póngale. Y al otro día ya tomar ya por culo. Ya no lo eres. Vishnu, pero sabemos de su nobleza, por lo tanto sus palabras tienen un peso específico que nosotros agradecemos y le mandamos un abrazo bien grande a la, justamente, ¿quién era el que decía todo eso? Al Vishnu de Juliaca. Ah, Vishnu, sí. Un abrazo, Vishnu, cabrón. Fervor del DF mexicano. Hola, Fervor. El verdadero cuento de los tres osos es así. Cuando se sienta el papa oso a la mesa y ve su plato vacío, y lleno de rabia, se levanta y grita enojado, ¿qué chingado? ¿Qué han chingado? ¿Qué? Ponga eso. Sí. Mal, se levanta mal. Y así termina. Y termina ahí, sí. No. Dice, ¿qué chingado se comió mi comida? ¿Qué hijo de su pinche madre se atrevió a comerse mi sopa? Dice, no mi comida, mi sopa. Mi sopa. Claro, el hijocito aterrorizado baja la cabeza, voltea a ver el suyo y sorpresa, el plato está vacío. Entonces se levanta y dice enojadísimo, no mamen, qué poca madre. ¿Quién se comió mi sopa? En eso voltea mamá osa y les dice, se sientan y se callan, par de pendejos, que todavía no les sirvo. Ese es el... Exacto, sí. Está muy chingón también. Qué chistón, este yo lo puedo escuchar 100 veces y no paro de representarme toda la situación. ¡Ay, qué feliz soy! En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. El ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, ganso salvaje. Saludos, pirata. Estaba oyendo el programa donde decían que un güey se partió la verga. Sí. Y decían que no es posible porque no tiene hueso. Pero bueno, pirata, yo vi un programa de Discovery Home and Heart llamado Sexo al Desnudo, donde decían que... Está chido porque... Que decía, tenga cuidado con su verga, pues se parte. Que sí, las vergas se parten, dijo un doctor y se retiró por izquierda. Dice, bueno, donde decían que en efecto sí hay fractura de verga. Obviamente no se parte el hueso, que no existe en esa zona, pero al estar parada la verga y chocar con partes de cavidades interiores, en el programa sacaron imágenes y entrevistaron a una persona que le había pasado, y el especialista... Pero le estaba dando como para que tenga a qué. ¿Cómo nos perdimos ese programa? Sí. Yo ya le voy a explicar a qué le estaba dando, porque hay un caso aquí real que trae Cocoyome, que sí, impresionante. Pero dice, bueno, cavidades interiores, en el programa apareció el güey y decía, sí, a mí recuerdo, se me partió la verga, fue un momento difícil que hemos superado gracias a los doctores, y los doctores con cara de, oh, este güey. Bueno, cuestión que dijeron que no es muy común, pero bueno, hay a quién le pasa pasar. Y que para eso están los médicos. Podata, manden un abrazo al oyente que les lleva el programa grabado a los niños de con cáncer, dice, con él, porque el otro día estaba pensando justo en él y vi que se comunicó el cabrón y que sigue con su labor. Bueno, saludos de parte del ganso salvaje. Hay muchísima gente que hace labores indispensables en el planeta Tierra y que, bueno, por suerte contamos con muchos de ellos, como este cabrón del cual habla el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. Ahora, Cocoyome. Además de felicitar a la gente de Combustible, que es el programa que hacía tiempo no nos cagamos tanto de risa. Estuvo con el programa chingón, de radio. Sé que sí. Muy chingón, recomendable en accesaradio.com.mx. Ustedes lo buscan allí donde está Combustible, cliquean, los programas están enlatados, así que lo pueden escuchar en cualquier momento. Sí. Y se van a divertir, pero a madres, con el Cocoyome y la banda súper talentosos ahí en Combustible. Dice, ya que andan hablando de penes que se quiebran, sí, dice, bueno, pues hoy les contaré lo que le pasó al Kili, que fue en la época de la prepa. El Kili me dijo que una amiga de su novia quería conmigo y que estábamos esperando entonces a la novia del Kili y a su amiga fuera de la prepa, y nos fuimos a pistear a las afueras de la ciudad. Bueno, en eso estábamos cheve, bueno, cuando la novia de Kili le dijo, Negrito, me voy para el baño, acompáñame, y se fueron cerro adentro, porque sí, a las afueras de la ciudad, ¿no? Esa de fuera de Parral hay cerros, y se fueron cerro adentro. La amiga de la novia y yo quedamos pisteando y al rato estábamos tranquilos por ahí cuando escuchamos bueno, pozo en chinga, fuimos a ver qué era lo que había pasado. Y ahí estaba la novia de aquel pobre cabrón, toda espantada, con la falda para arriba. Y mi cuate estaba doblado del dolor, tomándose el miembro, y le salió un putamadral de sangre. Según contó el güey, la novia se le puso cachonda a medio cerro, y el cabrón la tumbó al suelo para ver qué onda. Y era pura tierra y piedras, ¿entienden? En eso que mete que saca, que mete que saca, de la emoción se aceleró, y en una de esas aceleradas que le erra el pendejo, le erra a toda la humanidad de la novia y da contra las piedras. ¡Chao! No se le partió la verga, pero fue un dolor impresionante, se le tajeó, y nosotros ahora generalmente lo llevamos en carrilla porque decimos que casi encuentra petróleo. ¿Qué estaba saltando? Hay cabrones que son muy efusivos, ¿no, güey? Usted decía, ¿qué estaba haciendo? No, y que hay cabrones muy efusivos. Ahora, yo creo que en realidad la novia lo vio. Para mí se corrió. Sí, para mí también. Sí. Pero no se corrió en el sentido mexicano, sino que se desplazó. Exactamente. Porque lo vio llegar con tantas ínfulas. De una vueltita. Y dijo, este hijo de puta me emperna y me manda para arriba del cerro. Así de... Y entonces, bueno, gracias, ella está con vida gracias a esa, póngale, a esos reflejos que tuvo para esquivar. Si no quedaba perforado. Si no quedaba, salía petróleo de las pupilas. Bueno, la historia del amigo del Cocoyome. Lo lamentamos mucho, Kili. Imagino que ahora tiene un sexo un tanto más seguro, más agradable, más cómodo, más confortable y un poco más amoroso, digamos, con su pareja. Señor Lagarto, yo creo que ya ingresamos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. ¡Cabrón! Camila de Buenos Aires, República Argentina. Y un día antes de que el mundo se desintegre, saludar a todos mis seres queridos antes de morir. Cristian de Córdoba, Argentina. Lo primero que haría es pedir perdón absolutamente por todo. Mr. Juan de Posadas, Misiones, Argentina. Es un día antes de que el mundo se desintegre, yo comería todo lo que podría. Y también tendría relaciones sexuales con todas mis compañeras de curso. Y le mandaría el carajo a mi familia. También haría explotar el perro de Bush. Daniel Chiles de Chetumal, Quintana Roo, México. Quiero quejarme del hijo de puta madre de mi casero. Llevamos la semana sin agua y estoy hasta la madre de quedarme hasta el último en la oficina para poder hacer mi caca y de bañarme en caso de un amigo. ¿Qué coño piensa este hijo de puta si le pago 1200 pesos de renta? Paul Romero Espinosa de Puebla, México, dice: no, no nos atreveríamos a hacer nada un día antes de que el mundo se desintegre, porque en realidad tenemos mucho miedo de que se acabe. Eduardo Pedro de Villa Constitución, Argentina, me rascaría la bola todo el día. Saludos a todos. El Seco de Mérida, Yucatán, me gustaría que explicaran el milagro de cómo al niño elefante le dio vida al pinche muñeco de la tele. Soledad de Potosí, Bolivia, se ha comunicado. Patricio de Buenos Aires, Argentina, de Bursaco, dice: ah, ¿qué? Los maestros que no saben enseñar, estoy cansado, se cree que son los más hermosos del planeta, carajo con ellos. Nacho Ramírez de 33, Uruguay, quiero rintos, no puedo, mierda. Ah, expliquen, por favor, está bien, medio loco, medio choto, medio, ah, qué sé yo. Brunis Rodríguez de México, México, iría a apoyarme al hijo de puta que me ha reprobado en matemáticas después de estar estudiando una semana entera sin parar. Cuyito de Melilla, España. Ah, la mierda de la televisión es alienante y estúpida, los cretinos de los políticos y la mierda de música que escucho en la radio Fórmula, eso me tiene harto. Luis de Caracas, Venezuela, verga, es una cagada su programa, pana, son vulgares, vacuos. Guaco de Tacuarembó, Uruguay. Belén de San Nicolás, Argentina, haría de todo. María Fernanda Sánchez Sáenz de Bomberos, DF mexicano, el Tetris va muy rápido. Darío de Buenos Aires, Argentina, seguro, de tanto acostarme con una mujer bonita en alguna orgía, eso haría un día antes de que el mundo se desintegre. Gabriel Chefo de Oaxaca, Córcega, Francia, dice: ay, lo que pasaría es con mi familia y mi novia y García hasta la muerte. Alex de Cojutla, Morelos, México, lo que estaría bien es pedir más de pinga. Wipon de Morelia, Michoacán, México, el programa está bien grifo. Iria del DF mexicano, no sé, en realidad matarme para no esperar la muerte. Oscar Paredo de Curico, Chile, trataría de disfrutar al máximo, gastaría todo, buscaría las minas más ricas y tomaría mucho licor y lo esperaría borracho y durmiendo. Chopper del DF mexicano. Ah, hola, Chopper. ¿Qué onda? Quiero quejarme de los pinches ballet parking. ¿Y qué? ¿Qué ese cabrón? Les cuento que hace una semana salí con unos amigos y unas amigas a un bar y la noche transcurrió de lo más chévere, todos felices, pero saliendo del lugar y como a las 2 de la madrugada, al pedir los coches, estos pendejos... Era no un lugar fresa, ¿no? Sí, aquí, digamos, Chopper, que, sí. Usted discúlpeme, pero no se aceptan descargos contra ballet parking. No, no. Yo ballet parking. Yo me llevo el auto. Estos putos pijos que me vienen con un BMW Turbo Injection, yo me llevo me el subo, auto, sí. Me lo llevo y regreso a los 5 días con el auto todo madreado. Digo, toma tus llaves y a tomar. Usted me lo dio. Usted me lo dio. Yo pensé que era un regalo. Le entendí así como que dijo: llévalo. Haga lo que quiera con él. Haga lo que quiera y... Efectivamente. Eso por ir a sitios donde queda de parque. No, ¿por qué no lo estaciona usted mismo, cabrón? Qué mamada. Dice: bueno, cuestión que salimos todos felices y los pendejos lo habían chocado. Le doblaron la mitad, a la mitad, claro, toda la puerta del conductor. Ah, pero hicieron porque una... uno sabe que cuando deja el carro en el ballet parking, ajá, se lo llevan. Sí, se lo llevan. Eso pasa con todos los carros. Se lo llevan, se lo llevan. Sí, sí, pasan toda la noche dando vueltas por la ciudad. Se levantan viejas, sí, van por ahí. Sí, tienen sexo dentro del auto. Generalmente tienen sexo. Exactamente. Lo que pasa que... Pero chocarlo ya está mal. Y chocarlo ya es complicado. Aparte, no fue un rayón que le hicieron rasguño. Ah, ¿no? Dice, no, le doblaron a la mitad la puerta del conductor. ¡Chale! Ni podía cerrarla, dice, se armó la bronca. Total, claro, porque los güeyes desmintieron todo. Sí. No. Estos ya estaban. No, señor, eso ya estaba. No. Pero, güey, si lo acabo de sacar, mira, estaba perfecto el auto. No, señor. No. Si nosotros tuvimos que entrar por la puerta del acompañante, esta ni abría, güey. Sí. Y nada, y ahí se armó como, ¿no? Bueno, donde nada más nos dieron 1000 varos y mi amigo, dueño del carro, a pagar el deducible. Por eso quiero mandar un chingo a su madre a los ballet parkings que no pasaron su examen de manejo. Nos andamos, es muy feo tener el carnet de conducir, pasar el examen de manejo y dedicar la vida a manejar autos ajenos que uno sabe que con el suelo de ballet parking jamás se llegará a comprar. Exactamente. Por lo tanto, Chopper del DF mexicano, venga con otra queja. Aquí estamos del lado de los ballet parking que chocan autos. Sí. Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Hola, Helter Helter. Informo que me encuentro en situación inestable porque se apagó mi computadora desde el día viernes, no anduvo nunca más. ¿Se apagó? Sí, en par de días más me recupero. Les informo que el periódico local de Venezuela... ¿Cómo nos está liando esto? Anda, porque me fui un ciber. Ah, perfecto. Yo, por algo me pagan ustedes para ser el señor del tiempo. Yo no puedo fallarle, gracias, señor Lagarto, señor Pirata. Gracias, gracias. Dice, bueno, cuestión no que... No me diga que se viene un temporal. No, no se viene un temporal. Yo me voy a la mierda. Ah, está viene bien. Semana Santa y me voy al carajo. Ah, perfecto. Lo cual, igualmente, nada, yo quería informarles que lo que informaron en el periódico de México, de Caracas, que iba a haber una lluvia, abundante nubosidad y no habrá lluvias fuertes, en el próximo fin de semana anunciamos lluvia en Mérida, occidente de Venezuela. En lo que quiere decir es que ustedes créanle a Helter Skelter. Sí, sí, sí, no sí. A los medios de comunicación, no así a Nena, al periódico, sí, porque sí, ellos sí. No saben nada. Aquí, no, eso es todo mentira. La mera sí, neta sí. La trae Helter Skelter, que está a las 24 horas vigilando si llueve, no llueve, nieva o pepa de sol. Dice, bueno, cuestión que en Semana Santa viajaré con mi familia a La Guaira, es que por ahí cerca, media hora y media más o menos de Caracas, y creo que no tendré problemas para redactar el estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Helter Skelter, postscriptum, en el mouse de aquí de donde estoy, hace lo que le da la gana. Está bien, se ha revelado el mouse, y Helter Skelter, eso de supongo que no tendré problemas, olvídelo, cabrón, o sea, eso cabrón, no disfrute. Tenga problemas, no, disfrute que nada. Aquí se le paga una suma de dinero importante para que el güey con los datos... Vacaciones. No merece nada. ¿Usted se tomó vacaciones? Yo me he tomado vacaciones. Usted. El Mico se ha tomado vacaciones. Mico, la muda sí, se ha tomado vacaciones. Yo lo vi descansar, al Mico. Bueno, lo vi descansar un ratito. Fueron 5 segundos. Esas que... Esas fueron tus vacaciones, le dio Mico. Como un barrido. Sí, Helter Skelter, el viernes el pronóstico del tiempo, tiene que estar acá, y no se lo quiero volver a repetir. Muchas gracias. Así nos llevamos, compañeros de trabajo. La armonía es total. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de minero, ahí está Gukoski, desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Radio Rule. Salud por la María Tijuana. Ok. Alabado al niño de Pate y tomar por culo. ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Damas y caballeros, con ustedes el Adolfo de Tucumán. Mis horas de Nickelodeon y la lectura de 50 cosas que los niños pueden hacer para salvar el planeta me hicieron cuasi ecologista, dice. 50 cosas que los niños pueden hacer para salvar el planeta. Eliminar a las generaciones superiores. Dice, bueno, gracias a Nickelodeon, siempre cierro el agua cuando me lavo los dientes. Y después, ¿qué me afecta? El Adolfo tiene como 50 años. Sí, sí. Está viendo el pingüinito ese ecologista que dice, ay, niño, de esas cosas. Cierra el agua, no gastes y no vas y esas cosas. Dice, bueno, después que me afeito, abro y cierro la canilla cuando quiero lavar la máquina. Muy bien, Adolfo. Muy bien. Está salvando el planeta. No deja correr el agua. Y lógicamente, también aprendí a no usar tantas bolsas de plástico en el supermercado, lo que me lleva a amontonar todas las compras en una o dos bolsas. Y en mis épocas de... es para ayudar al supermercado. Eso ayuda básicamente al supermercado. Sí, sí. Pero bueno, también genera... Porque esas bolsas luego tardan... Vio que hay, por ejemplo, estas cosas tardan mil años... esto tarda mil años en que la Tierra biodegrase. Las bolsas de nylon tardan 1 millón de años en biodegrarse. Y la batería, la pila, tarda miles de años. Yo ahora estoy con una pila en la mano y a mí me da miedo. Y yo ya sí, no sé qué peligroso. Hacer con ella. Alguna vez se planteó en este programa que, y el Carioca Surfista había dado cierta ayuda con respecto a esto, que uno no sabe qué mierda hacer con las pilas, a uno lo asusta. Exactamente. Dice, cabrón, que no las tire porque se mueren todos los bichos de la nieve. Que no la arrojen ahí porque puede ser. Van esto. Directamente a la nieve. ¿Y sí. qué hago con la puta pila? ¿Qué hago con la puta batería? ¿Me la meto en el medio del ojete? No, se le sulfata ni adentro. Se le sulfata el culo también. Es pernicioso. Por lo tanto, no sabemos qué hacer con las pilas. Esperemos que la gente de Nickelodeon... Nickelodeon, no sí, yo creo que es la salvación. Dice, también aprendí eso de no usar tantas bolsas. En mi época de vida solidaria, dejaba amontonar la basura 2 o 3 días, cosa de tirar menos bolsas. Otra cosa que hago es algo muy... Y pero tarde o temprano las tiene que arrojar. Sí, es lo mismo. Por más que las acumule, qué mierda. Dice, bueno, cuestión que... otra cosa que hago, que es algo muy difícil de hallar en un tucumano, es no tirar papeles en la calle. El tucumano... Le tira tira todo. Como tiene la caña de azúcar, sí, y saca papel de no sé dónde y viene de aquí, él le tira todo. Él le tira todo a la calle. Le dice, vengo a buscar mi documento y a la calle. Búsquelo ahí. Dice, o sea, voy caminando ni como un caramelo, pero el papelito no lo tiro al piso, sino que lo meto en mi bolsillo. Así mis bolsillos son hartos basureros. Yo creo que la ecología es necesaria, pero llegó un punto en que las campañas te rompen de tal forma la cabeza que te da cargo de conciencia limpiarte el culo. Pensás que el papel higiénico y se te representan los millones de árboles talados con los que te estás limpiando el culo, de los residuos de cloro usados para los que la blanqueación del papel, esparcidos por el líquido del bosque, el agua potable. Entró en crisis. Entró en crisis. El Adolfo. El Adolfo, que es fácil. Normal, es fácil normal. Entrar en crisis, aparte el Adolfo, básicamente. Dice, bueno, ya no sé qué hacer. Debes consultarlo todo con Silvinia. Silvinio Porteña Carioca, ella te da la instrucción. Dudas. Dice, bueno, la ecología al final me vale madres, ¿no? Se meten hasta con el placer de cagar. ¿Ves lo que pasa? Me voy a cagar. Y ahora tira todos los papeles. Y ahora se lava el culo con la bolsa de supermercado, deja la canilla abierta, todo que fluya, qué desastre. ¡Jafid! ¡Hola, Jafid! ¡Saludos, cabrones! ¡Saludos para todos, tío! Escribo para dar un descargo, una preocupación. ¿Cómo estás, Jafid? Bueno, pues al parecer, México y Estados Unidos... Vengo en versión preocupación política. Saludos del Mico. Saludos del Mico. Dice, bueno, cuestión que al parecer México y Estados Unidos tienen cierto plan para facilitar la entrada de concesiones a petroleras americanas para explotar los recursos mexicanos. Si bien sé que es necesario e imperativo que se haga una mejora de los destilados del petróleo, creo que el tener una economía basada en el petróleo es negativo. De hecho, de cambiar la concesión a cambiar de una acorralada, obviamente contra los ilegales, muro fronterizo, leyes antiinmigrantes y pendejadas que toda la vida nuestros paisanos se han pasado por los huevos. Entonces háganme el favor de mentar a la madre a Calderón. No solo por eso, sino porque cuando cumplió un mes de gestión tiene una deuda interna de 200 mil millones de pesos. ¡Hijo puta! Bueno, me voy. Pero no renuncio, ¿eh? Un abrazo, cabrones. Ahí se ven. Dice, bueno, pero que al menos algunos seres pasantes despiertes y dejen de creer en que los políticos, de los políticos vendrá la solución. ¿Jafid? ¿Jafid? ¿O Jafid? Firmó. Se firmó en una especie de Jafid revolucionario y enloquecido, inventando madres a Calderón, a la deuda y a las concesiones. El Chofu colombiano. Hola, Chofu. Dos preguntas nomás que tengo para hacerles. ¿Por qué la nave María Tijuana se llama María Tijuana? Sí. Si todavía están resentidos con aquel que los insultó, evidentemente. Sí. Lo explicamos ayer. Y número dos, ¿cómo fue que se les enredó la lengua al leer Ebudi, Ebudi? Es que es muy difícil. Ebudi. Es muy difícil. Sí. Ebudi. Atentamente el Chofu, felizmente nacido desde el programa 1283 Medellín, Colombia. Como es, trate de leerlo despacio, ¿verdad? Ebudi. Dígale a Gatúbela que por favor mande soluciones que tenga que ver con computación y que se fije si es para Windows o si es para Macintosh. Gatúbela manda. Envía. Usted lo recibe como sí, quiere. Sí. Si no lo puede decodificar, ¿qué la quiere es para otra persona? ¿La quiere secretaria ejecutiva? Sí. Chofu, si usted ve que la terminación del archivo o algo así, ¿y esto mamá qué es? Es Mac. Sí. El sátiro de la sopapa de Mexicali, Mexicali, México. ¡Hola, sátiro! Al carajo con las encuestas. Al carajo, sí. Sí, al carajo con campanita. Al carajo también. Al carajo, come pollas. Y ¿qué todo. ¿Qué encuesta? No, porque, mire, resulta que una de esas tardes de primavera estaba estaba plácidamente sentado en el patio de mi casa, cuando de repente un par de muchachas de muy buen ver, con aspecto intelectuales, de esas que llevan anteojos las dos, me preguntan si podía responder algunas preguntas, a las cuales yo accedí amablemente. Una de las preguntas que me hacía, y tomaba nota, por supuesto, las mamalonas, era que si el amor, que si esas cosas, que si las relaciones de pareja, y un montón de mamadas más. Total, que la última pregunta fue qué pensaba acerca del tamaño del pene, si eso influía a la hora de hacer el amor. Lo cual yo contesté, para verme como hombre amoroso y sentimental, no, creo que el tamaño no es lo importante, sino la manera de hacerlo y la comunicación que tengas tú con tu pareja. Bueno, eso es todo, dijo la muchacha, gracias por su tiempo. Y cuando se alejaban, alcancé a oír que una muchacha le decía a la otra, otro de pinga pequeña. Sin más que, ya saben, güey, si les hace una encuesta de este tipo, usted no importa, diga, el tamaño es mucho más importante, porque con mi pinga parto las nueces de los nogales y esas cosas. Póngale. Entonces, las muchachas que vienen a hacerle, qué mal llevadas, estas cabronas, por favor. favor. El sátiro de Lazo Papa, postdata. ¿Podría mandarme un concho, señor Lagarto? No hay tiempo. No, no hay tiempo, mucho. Le debemos otro concha. Sátiro de Lazo Papa de Mexicali, un abrazo para usted. Vamos a la tierra, güey. Señor Lagarto, yo tengo por aquí a, bueno, a la reencarnación de Chan Bukowski, a Caribe Carajo, a Telio, a Baca de Morelia, a Chefer de Guadalajara, al Asalto Borracho del DF Mexicano, a Noé Ríos de Guadalajara. Veo muy mala tierra, güey. Al Seco, al Demonio del DF Mexicano, a Jar de Colombia. Bueno, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como la televisación en cadena de la riqueza ajena. ¡Oh, mierda! ¡Paguen eso y suban el volumen! Y así nos vamos, cabrones. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Y Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mil. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporativo 9. En Socio Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero que le salieron perrillas. No, cura. ¿Qué estuvo mirando, sí, cura? Sí, no sí. Mire eso que le salen perrillas. Y bueno, no, pero es preferible mirar. Mire cómo tiene. Es imposible no mirar, cura. Alonso está feliz, sí, sí, sí. ¿No? Claro. Recuerden, damas y caballeros, del sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la panda Hermosillo Sonora. Sé que sí. Feliz y todo su cumpleaños. Claro que sí. Vamos, queremos pastel. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre. ¡Siempre un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Les saludo a su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtula, en Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Senada, Baja California, Cibernendidia. Soy Tim Blaster, desde Atenas, Grecia. Adiós. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Machuaca. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvaro y Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase de pipa desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, René Álvarez. ¡Ay, un cabo en Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.